cómo te extraño. Las noches se me hacen años. Te fuiste paloma blanca, sabiendo que te adoraba con toda mi alma, mi corazón. No encuentro cuál fue el motivo que abandonaras el nido, si siempre con mis alitas y mis plumitas te di calor. Solito me doy consuelo en mis noches de desvelos, y siempre le pido al cielo que mi paloma vuelva otra vez. ¿De qué me sirven los montes y esas verdes arboledas, si cuando cruzo la loma para ir al río echo de menos a mi paloma? Como te extraño, las noches se me hacen años. Te fuiste paloma blanca, sabiendo que te adoraba con toda mi alma, mi corazón. No encuentro cuál fue el motivo que abandonaras el nido, si siempre con mis alitas y mis plumitas te di calor. Solito me doy consuelo en mis noches de desvelo, y siempre le pido al cielo que mi paloma vuelva otra vez. ¿De qué me sirven los montes y esas verdes arboledas, si cuando cruzo la loma para ir al río echo de menos a mi paloma?